¡Pam! Empezó la función. El señor de las alturas hace diabluras con luceros y cometas. Los angelitos disparan sus escopetas. Cuatro petardos a compás. ¡Chas! ¡Tras! ¡Tras! ¡Tras! El señor riega el cielo de estrellas, alfa y omega, y estrellas de letanía. San Pedro murmura en la portería, relámpagos teatrales. Luego San Marcos suelta un toro de fuego. Se asustan las 11.000 vírgenes, todas me gustan, y los santos padres barbudos. ¡Cataplum! ¡Cataplum! Dio dos estornudos San Cristóbalón. Serpentina de magnesio y latín a cargo de San Agustín. Traca española por el valenciano Vicente Ferrer y el guipuzcoano Ignacio Loyola. Celestiales Santa fuegos Bárbara, maestra en el oficio, y su antípoda compañero Pedro Botero queman la torre de artificio. Un trueno profundo, terrible explosión, se acabó el mundo. ¡Botoplom!